son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. What? Check this out, right? Yeah. Look, y'all, the motherfucker, these y'all boys. What? The king's a crook. What? Back at you with some new shit. What? Let's go. When you step up to the place, they don't do shit. When you fall up in the club and them hoes won't let you know. When you step up to the mic, what they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. What they don't do shit. Fuck nigga, what's up? Hell, why you bring a walk? All that shit not your mouth. Go get your breath. Que nadie me la vele, para que esto me cuele. Eso ya tiene dueño, no

Ob du trittst oder nicht, Bro, Apache läuft ab heute im Radio. Wir machen Fototaschen, Tatzen, aber Apache bleibt kalt. Brudi, ich muss los, wenn die Dollar wieder schreit. Reden wir vom Tod und von Messerstichereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Dollar wieder schreit. Yeah. En las tandas de Las Vegas, Colombia.

Estas son las tandas de la Vega con el DJ Paul Urrego Fuga. Mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Fuga. ¡Dame vida, DJ! (Música)